Buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Implementados para asegurar un desarrollo eficiente del sector azucarero, los lotes se consolidan como una alternativa para el autoabastecimiento alimentario, vinculan el capital humano al área y favorecen el crecimiento de las toneladas por hectárea de caña. En un grupo de unidades productivas de vertientes se palpan estos resultados, así lo confirma Raúl Rodríguez Moreno, presidente de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Eduardo R. Chivas. Este año nosotros volvemos sobre las 20.000 toneladas. ¿Qué nos sucede a nosotros? Que eso es más que un compromiso también desde el punto de vista del programa de crecimiento de la cooperativa, también es un interés económico necesario. O sea, sin esos resultados no es posible poder alcanzar distribución de utilidades, que es ya una cosa tradición. La cooperativa desde que se fundó es rentable y esa es una condición de principio de la cooperativa. Adjunta a la unidad empresarial de base Atención a Productores Panamá, el colectivo de la UPC Los Palmaritos, labora para fortalecer el funcionamiento de los lotes cañeros y el aporte de materias primas a la cercana zafra. Al tema se refiere Rafael Céspedes Fonte, su administrador. El rendimiento de nosotros este año en el estimado es 43.48, o sea 43.5, un rendimiento no lo que necesitamos, pero bastante aceptable, teniendo en cuenta que esta UPC hace dos zafras atrás, el rendimiento era 17 toneladas por hectárea. El plan de entrega este año es 22.590.06 toneladas. Tenemos 111 trabajadores repartidos en dos lotes, uno ya declarado y otro que estamos fomentando todavía. Distinguidos entre sus similares de la nación, los agricultores de la unidad La Unión sobresalen por los rendimientos que exhiben y el funcionamiento de dos lotes cañeros. Antonio Martínez Vilma, obrero de este colectivo, lo confirma en sus palabras. Bueno, hoy en este momento nosotros tenemos dos lotes que funcionan. Todos los días ahí se almuerza con los compañeros, se desayunan ahí. Eso es una manera más de agrupar más los cañeros para que le cojan más interés a la caña y poder desarrollar la caña con mejor perspectiva. Hoy los lotes de la Unión están entre las 43 y 45 toneladas por hectárea. En esta zafra nosotros tenemos un estimado de 44.000 toneladas para entregar con 45 toneladas por hectárea. Con la perspectiva de que el Central Panamá vuelva a moler, los cañeros vertientinos apuestan por un crecimiento sostenido de las áreas, fórmula necesaria para que la añeja industria azucarera integre la nómina de fábricas que laboran en la nación. Con la asistencia técnica de Joandris Marrero Esteves, fue un reportaje de Fernando Capote Daño.